Malón de la Paz, aquí en Plaza La Base. Hoy damos la conferencia de prensa a 40 años de la democracia y queremos dejar un mensaje como tercer Malón de la Paz, fines presidentes de la provincia de Jujuy, que estamos luchando por la defensa del agua, del territorio, de los derechos y la soberanía de los pueblos y por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy. Hoy queremos abordar justamente lo que es el informe de la Comisión de Análisis y Recepción de Denuncia por Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, como así también las denuncias penales que corresponden a Gerardo Morales por cometer delito. También queremos hablar sobre la herramienta de la comisión promotora que surge como siguiente paso de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy y también hacer mención al regreso de Tercer Malón, entendiendo que ya se ha cumplido un ciclo y que hemos tenido un paso importante a pesar del gran cerco mediático, del silencio cómplice de los poderes del Estado y de la gran adhesión y solidaridad del pueblo argentino y de diferentes instituciones que han acompañado esta lucha, que es de todos. Solamente resaltar algunos de los momentos trascendentes que tenemos como gran logro: el de que las comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, en junio, cuando se lleva adelante esta reforma inconstitucional a través de Gerardo Morales, con coraje han salido a defender los derechos a la ruta y ha sido una trascendencia internacional. Y también de la misma manera salir a Buenos Aires recorriendo provincia por provincia dejando el mensaje y estar aquí, resistir más de 4 meses sin ayuda económica de ningún partido político, de ninguna organización social o gremial, demostrando que es posible llevar adelante otra lucha. Pero sí destacar con mucha solidaridad del pueblo, de diferentes instituciones que han acompañado esta lucha de todos. Así que de esta manera vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Arriba los derechos, allá hermanos. No se escucha. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar presentes. Agradecerle a todos que están aquí. Bueno, quería comentarles que ayer pudimos hacer del informe del decreto 435/23. La misma fue presentada en la Comisión de Justicia, fue acompañado con el doctor Eduardo Barcisa, la doctora Mariana Katz y el doctor Joel Esperpili y los hermanos del Tercer Malón de la Paz. En la tarde se presentó también en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado. Como ordena en el decreto, el mismo informe lleva la firma de los comisionados, el premio Nobel del doctor, la CESAT, de la antropóloga Diana Lenton, del pastor Leandro Schindler y el laico Humberto Poretti, del coordinador Mariano Prisbitsky, y también será presentado ante la ONU en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este análisis de comisión es para la nulidad de la reforma y para garantizar nuestros derechos. Bueno, eso le quería informar. Y le paso el micrófono al compañero. Hola. Bueno, para Sí, continuar con el programa de la conferencia de prensa. Debe ser ahora de la cuestión de la comisión, el decreto presidencial. Bueno, mi persona, hemos presentado una demanda penal en el Fondo de Nación. ¿Cómo estamos ahí? Decía que estamos y también presentamos una denuncia penal contra Gerardo Morales por violar nuestros derechos, por violar nuestros derechos constitucionales y toda la persecución y toda la cuestión que ha llevado a las comunidades y al pueblo jujeño a trasladarse aquí a la capital federal de la nación para solicitar respuestas para que restaure el orden democrático en nuestro territorio y que se cumpla la constitución de la nación argentina. También siguiendo con nuestra profundización de nuestra organización, hemos, las comunidades que estuvimos aquí en la Plaza Lavalle por más de 4 meses, hemos consensuado formar una comisión promotora de los pueblos indígenas de Jujuy, todo para poder lograr tener una gran federación que tal vez el día de mañana podamos llegar al nivel nacional y dejar de padecer por estos atropellos del sistema impuesto, del sistema occidental. Por eso, eso es un gran dato, una gran noticia, que nosotros las comunidades de aquí, que de la Plaza Lavalle, pudimos llegar a consensuar. Ahora, por eso, una de las razones que retornamos a nuestro territorio, además de acercar qué es justamente una federación, o cómo también trabajar en el ámbito político, lo que hoy en día hemos visto, cómo nos han llevado con esta cuestión de que mañana viene la solución y nunca llegó la solución, y hasta el día de hoy seguimos en la provincia de Jujuy ejecutando esa reforma ilegal que está atropellando todos los derechos de los ciudadanos jujeños. Entonces, por eso retornamos a nuestra provincia para reorganizarnos y para ser más fuertes en el tema legal, porque en la batalla, como ha quedado demostrado allá en el cruce de Pumamarca, y como históricamente Argentina ha demostrado que en el territorio nadie nos gana, somos imbatibles, solamente hemos perdido los papeles. Tal vez, como se dice, así perdimos en las Malvinas, los papeles, no en el terreno. Así que bueno, hemos demostrado que hay que profundizar el tema de las leyes, el tema político, el tema legal, para poder lograr tener una solución más inmediata. Bueno, eso sería mi parte. Y muchas gracias y felicitaciones por estar aquí en esta conferencia de prensa, el último conferencia de prensa de aquí, en esta Plaza Lavalle. Pronto retornamos al territorio y suerte para todos ustedes, hermanos argentinos, hermanos del pueblo originario. Allá, allá. Buenos días, autoridades, prensa, hermanos, hermanas, y también a los hermanos del tercer marrón de la paz. Nosotros venimos con la gran alegría con el marrón desde la Siaca y toda la zona Puna, Quebrada, con destino a defender nuestra tierra, nuestras aguas, dejando nuestros animales, nuestros rastrojos, creyendo que aquí las autoridades nos iban a atender de buena manera, pensando que íbamos a tener una buena solución, y sin embargo, hasta el momento no tenemos. 4 meses en esta plaza, con esa lucha, durmiendo bajo un nylon que todos nosotros vivimos, somos tan fuertes y que nuestra Pachamama nos da esa fuerza, nos da ese valor para continuar esta lucha, para defender nuestro territorio, nuestro mineral que nos quiere quitar este gobernador, este doctor Gerardo Morales. Así que de eso estamos aquí nosotros presentes, aguantando y nunca vamos a bajar los brazos. Siempre vamos a seguir adelante para dejar un futuro para las generaciones que vienen. Que yo tengo hijos, nietos, bisnietos y voy a llegar con los tataranietos y queremos dejar ese ejemplo con esta lucha para que ellos también aprendan a defenderse el día de mañana cuando pase esto. Pero nos venimos con esa gran alegría, pero sin embargo ahora nos vamos con una tristeza en el corazón por lo que no pudimos llevar una solución como se merecía. Pero nos vamos igual porque nos vamos a nuestro territorio y ahí vamos a seguir nuestra lucha. Para el año que viene seguiremos con la lucha, no somos dar por vencidos. Vamos a seguir nuestra lucha hasta que nos haya una buena solución. Porque no es posible que nuestro gobernador nos usurpe nuestro territorio, nuestros terrenos de pastoreo, nuestros terrenos fiscales, nuestros minerales. Hay mucha cultura en los cerros, que él siempre ha querido usurpar, él llevarse dinero a los bolsillos y nosotros nada. Somos tan humildes que nosotros sabemos respetar y tenemos dignidad, pero este gobernador no nos respetó. Está bien, pero le dejamos todo en la mano de la Pachamama. Ella sabe la autoridad. Ya estamos aquí sanos y salvos, no nos enfermamos, estamos bien. Y así vamos a volver nuevamente a nuestras familias que nos esperan con un gran cariño y con los brazos abiertos. 4 meses de estar en esta plaza sin ver a nuestra familia, sin estar con ellos, sin compartir con ellos, dejando nuestra cultura, nuestra hacienda, pero ahora vamos a regresar nuevamente, pero nos vamos contentos y alegres igual. Un poquito de tristeza por la solución que no hemos tenido, pero igual vamos a lo positivo. Igual vamos a seguir y esa lucha va a continuar hasta el último momento y no se va a borrar el tercer nalón de la paz. Les agradezco a ustedes por haber venido, para que nosotros hablemos con ustedes, que esto tiene que difundirse, que de esto siga, que no nos callemos, como decimos nosotros pequeños, nunca se vamos a callar, vamos a seguir, vamos a hablar como debe ser y porque nos respete, y vamos a seguir adelante, y nosotros ya estamos pronto a su territorio, y voy a llegar a mi casa, y como todos los hermanos van a ir con esa alegría como mis hijos nuevamente, un feliz Navidad. Propio año nuevo, muchísimas gracias. Callaya, hermano. Hola, buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen por las diferentes redes sociales también. Mi nombre es Yamil Alejo y hoy voy a hablar por parte de los jóvenes, la representación de jóvenes del Tercer Malón de la Paz. Y hacerle conocer el punto de vista de un joven que salió de su casa, pospuso su estudio para salir a luchar los derechos, al ver tanta injusticia en Jujuy. Y bueno, también contarle un poco la experiencia que vivimos muchos de los jóvenes, muchas de las personas, que es la primera vez que nos toca vivir algo así. Como acá la hermana, la abuelita decía que quizás ha sido un poco triste por no haber conseguido el objetivo principal, que era la baja de la reforma. Pero yo diría que nos vamos satisfactorios porque aprendimos un montón de cosas de nuestros mayores y conocimos un montón de personas, un montón de sucesos que pasamos, que afrontamos día tras día, las diferentes barreras que nos pusieron el Estado y en comunidad supimos afrontarlo. como dijo el hermano al inicio, termina el ciclo lectivo. Nosotros acá hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y ahora el más depende de las autoridades. Tienen todo puesto sobre la mesa. Tienen toda la evidencia, tienen toda la injusticia que se está viviendo en Jujuy, están en su cara. Ahora depende de ellos, están en sus manos, si el actuar bien o ser cómplice de la corrupción. Seguimos a la espera y vamos a seguir a la espera de algunos trámites que aún están en proceso. Entendemos que es este momento de regresar a casa, de abrazar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras comunidades, ver nuestra hacienda. También sabemos que es momento de agruparnos, de reencontrarnos con nuestros hermanos allá en territorio, de reconciliarnos y de seguir con esto de la comisión promotora. Quiero dejar un mensaje para las autoridades. Como les dije, están en sus manos. Pero si no actúan, nosotros no nos vamos a quedar de los brazos cruzados tampoco. Si vemos que no hay respuesta pronta, vamos a volver en marzo o abril. Por el momento que sea necesario volver, vamos a hacerlo. Y no vamos a volver como ahora que eran un poco más de medio, sino vamos a volver un montón, muchos más. Y invitamos también a los diferentes ciudadanos de las diferentes provincias, aquellos que se sienten identificados con alguna comunidad originaria, a sumarse a la lucha. Esta es la lucha de todos, no es solamente de los pueblos originarios de Jujuy, es de todos. Es momento de que entendamos eso, que nos sumemos, que no nos soltemos la mano. Eso sería el mensaje en corto para las autoridades que tienen que trabajar y dar una solución. No quiero hacer extenso y para cerrar, quiero seguir motivando a los jóvenes de las diferentes provincias, de los diferentes países también, a que no tengan miedo de dejar lo que están haciendo en su vida privada, en su vida rutinaria, y salir al campo y salir a luchar cuando se vea alguna injusticia, cualquier tipo de injusticia. No se queden en la comodidad, no se queden con los brazos cruzados. Que tengan el valor, el coraje para levantarse, salir a alzar la voz, como dice la abuelita, a hablar. Una sola persona gritando hace mucho más ruido que millones callados. Seguramente escucharon esa frase. Así que ese mensaje les quiero dar a todos los jóvenes, que no tengan miedo. Y para cerrar, quiero decirle una frase que casi siempre la digo, que es con el coraje para empezar y la disciplina para continuar, el éxito es cuestión de tiempo. ¡Allá, allá! Bueno, la lucha continúa y es de top. Reforma, hermano, en la tercera Malón de la Paz. Vamos una vez más. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esto es leche de este día y está dentro nuestro por siempre. Esto es leche de este día y está dentro nuestro por siempre. Ya se irá con el sol, si en la Pachamama florece. Ya se irá con el sol. Yeah.